Ram Trap Records. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa porque se nos dio la gana para toda la banda de Radio Caos, Ufología, retomando el tema que nos lleva en esta ocasión. Ufología, disciplina que estudia todo aquello relacionado con los objetos voladores no identificados, ovnis. Y bueno, como su nombre lo dice, un objeto volador no identificado, pues puede ser todo aquello que anda transitando en el cielo, como aviones, basura espacial, drones, todo aquello que nos identifica, aunque a nosotros, pues obviamente nos encanta relacionarlo con lo extraterrestre, la vida alienígena. Cabe mencionar que la diferencia entre extraterrestre y alienígenas, bueno, extraterrestre es todo aquello que está orbitando fuera de nuestro planeta, que está en movimiento en el vasto universo, y los alienígenas, pues son seres de otro planeta. Así que aquí te vamos a dejar una pregunta para ti, ovnis, ¿visitantes de otro planeta o visitantes extranjeros? Lo dejamos a tu consideración. Dicho esto, la religión también va dando pasos agigantados en este tema, pues en 2008 el vocero y astrónomo oficial del Vaticano, el jesuita argentino José Gabriel Funes, sale a dar declaraciones en el Diario Oficial de Roma, es decir, el Diario Oficial del Vaticano, donde menciona con una frase así: bienvenido, hermano extraterrestre. Esto aceptando la posible existencia de vida extraterrestre, con el fundamento de que, pues, si Dios creó el universo, puede que no seamos el único planeta con vida. De esta forma, ellos se convertirían en nuestros hermanos, porque pues todos somos hijos de Dios. Estas son las declaraciones del Vaticano, no son fumes míos, ¿ok? Así que bueno, dicho esto, uno de los lugares más enigmáticos e importantes que se dedica a estudiar todo sobre el tema, pues es la famosa Área 51. Sí, señores, en Nevada, Estados Unidos, carretera 375. De hecho, cuando ustedes, si alguna vez han tenido oportunidad de visitar ese lugar o pasar por ahí, pues sabrán que hay anuncios, letreros alusivos a esto, con aliens, por ejemplo, solamente de pasada, porque bien sabemos que es un área restringida y que no te puedes acercar mucho ahí, no puedes tomar fotos, no puedes tomar videos. Las imágenes que se han obtenido de ahí, pues, son de vía satelital y mucha información certera no la hay. Han salido muchos científicos a hablar sobre sus experiencias personales sobre esa área, pero también han salido muchos a desmentir. Se dice que hay videos sobre alienígenas, incluso por ahí circula un video donde se le está haciendo una entrevista a un alienígena que finalmente termina pues perdiendo la vida, ¿verdad? Bueno, pues como estos hay muchas pruebas, muchos documentos, pero nada es a ciencia cierta. Más adelante tocaremos los temas relacionados con este tema. El tema es muy amplio, muy vasto. Pero mientras, vámonos con un tema más. Vamos a ponernos un poco romántico. Y este tema lo dedico especialmente para nuestra amiga Kat Hernández. Y es el tema de Arreglándome y Dañándome, de Nampa Básico. Lo estamos escuchando ya. Así que vámonos con este tema. Gózalo, disfrútalo, óyelo. Quiero beber otro amanecer contigo. siempre distraído por ahí. Me dijiste basta y me fui de la ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí arreglándome y dañándome un poco más. Yo como siempre distraído por ahí. Me dijiste basta y me fui de la ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí arreglándome y dañándome un poco más. Yo de más no te echo de menos. Pero guardo tus caricias por si no nos vemos. Ya me hice inmune a tu veneno. Lo nuestro nadie lo entiende, que solo sabemos. Pero no me importa. Y sé que no te importa tampoco. Si no te comportas, voy a seguir volviéndome loco. Pero no me importa. Y sé que no te importa tampoco. Si no te comportas, voy a seguir volviéndome loca. Yo como siempre distraído por ahí. Te dijiste basta y me fui de la ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí arreglándome y dañándome un poco más. Como siempre distraído por ahí. Me dijiste basta y me fui de la ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí arreglándome y dañándome un poco más. No es para más ni para menos. Yo te llevo entre mis venas y de Marte a Venus. Perdí la cuenta en los inviernos y de las veces que sin querer volvimos a tenernos. Dices que no te importa, pero tiemblas cuando te toco. Uno se corta, así me extrañas aunque sea poco. Pero no me importa, y sé que no te importa tampoco. Si no te comportas, voy a seguir volviéndome loco. Yo como siempre distraído por ahí. Me dijiste basta y me fui de la ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí arreglándome y dañándome un poco más. Como siempre distraído por ahí. Me dijiste basta y me fui de la ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí arreglándome y dañándome un poco más. Cuerpo a cuerpo vuelvo a caer. Quiero ver otro amanecer contigo. Tiempo a tiempo volver a verte. Y estamos de regreso después de haber escuchado un gran tema de Nampa Básico, uno de mis favoritos y yo creo que el de muchos, arreglándome y dañándome. Retomando el tema que nos atañe el día de hoy, se dice que en diferentes partes del mundo han habido muchos avistamientos de ovnis, pero principalmente en lugares donde se cree que son portales de estos objetos. Objetos de diferentes formas, de forma cilíndrica, de forma esférica, en forma de platillo, en forma triangular, en fin. Muchos de estos lugares, por ejemplo, las pirámides de Giza, la Isla de Pascua, la Antártida, para que nos vamos tan lejos, aquí en México, volcán Popocatépetl, que este registra actividades, se ven diferentes naves de diferentes formas introducirse al cráter y desaparecer. Por tanto, esto conlleva a una teoría de que este es un portal. Dicho esto, pues, por ejemplo, hay muchos lugares que de igual forma se relacionan como la desaparecida Atlántida. Se dice que esta fue una civilización muy, muy avanzada tecnológicamente. Mucha gente dice, o muchos expertos, que esta civilización desapareció debido a un cataclismo. Sin embargo, existe la teoría de que pues partieron a otro lugar debido a la tecnología tan avanzada que tenían, relacionándolo de esta forma con los extraterrestres. Y bueno, seguiremos hablando de este tema tan interesante, porque realmente es un tema muy vasto e interesante. Pero como a ustedes lo que les encanta es la música, lo prometido pues es deuda. Dijimos que íbamos a dar a conocer un tema y ahora toca el turno del rapero chileno José Losay. Su tema es Rompan Filas. Esperemos que sea de su agrado y pues escúchenlo. Escúchenlo, báilenlo, gócenlo. Óyelo, ¿lo estás escuchando? Vamos, gózalo. Original Zonkila, general de la huerga, psycho rompan fila. Vaya a ver, el original Zonkila, general de la huerga, psycho rompan fila. Vaya a ver, el original Zonkila, general de la huerga, psycho rompan fila. Vaya a ver, el original Zonkila, general de la huerga, psycho rompan fila. Te subieron los humos a la cabeza, ni la pensaste y te fuiste al tiro en mala. Se te olvidó, pero que yo reparto de tres. A mí donde pongo loco, mira, yo pongo la bala. Se te subieron los humos a la cabeza, ni la pensaste y te fuiste al tiro en mala. Se te olvidó, pero que yo reparto de tres. A mí donde pongo loco, mira, yo pongo la bala. Voy a rapearte con algo y lo leo a que me ropa. Yo te di mucho tiempo, pero voy de igual te toca. Tú sabes que el pecado siempre muere por la boca. Y aunque me la disfrace, tu envidia se te nota. Yeah. José Losay corre bien instrumentales. El domador de perra, güey, de buen cinear de tales. Animales. Pero mira, guagan un esfuerzo. Rapean siempre lo mismo, no hay sentido en su verso. Y de contexto, oye, yeah. Mira, sacaste mis palabras. Pero un león no ruge cuando los perros le ladran a cadabra. Nadie te compra un mago. Tu hechizo y mal de ojo a puro rap, yo lo deshago. Y me cago, oye, yeah. En toda la gente peca. Quería escribir tu historia con mi lápiz y mi libreta. Y sin careta, yo igual libre primero. Un, dos, tres por mí, güey, por todos los murgueros. Voy certero. Voy bien planeando el ataque, comiéndome a mi reina, gritando jaque mate. Guare mate, quieres sobresalir, modificando el resto. Esa wea de Gil, llegué primero. Aunque a ti te moleste, dentro de tu barra plana, mis letras son la peste. Zapatete, y deja de dar pena, botones no me apagan, igual mi rima suena. No hay cadena ni condena, psycho de la morga clara. Yo la veo desde lejos, yo no te compro tu plan. Yo tengo buen pero crazy, rima con clona se van. Andan siempre con la vera, gritando como flan. Y no se escapan, solo le doy ventaja. Siente como zarpeo entre el bombo y la caja. Y me desacan entre las multitudes. Yo no rescato haters ni canales de YouTube. Se subieron los humos a la cabeza, ni la pensaste y te fuiste al tiro en mala. Se te olvidó, pero que yo reparto de tres. A mí donde pongo loco, mira, yo pongo la bala. Se te subieron los humos a la cabeza, ni la pensaste y te fuiste al tiro en mala. Se te olvidó, pero que yo reparto de tres. A mí donde pongo loco, mira, yo pongo la bala. Vaya, vaya, ver, el original Zonkila, general de la huerga, psycho rompan fila. Vaya, ver, el original Zonkila, general de la huerga, psycho rompan fila. Vaya, ver, el original Zonkila, general de la huerga, psycho rompan fila. Vaya, ver, el original Zonkila, general de la huerga, psycho rompan fila. Se los hay, la family, del clandestino, lo burrapeando. Y bueno, estamos de regreso en Porque se nos dio la gana. Ya cerrando este programa, este segmento, va a haber una segunda parte de este programa. Pues como ustedes pueden apreciar, el tiempo no nos alcanza y el tema es muy extenso, muy lleno de información. Y yo sé que a muchos les interesa continuar con este tema. Así que lo vamos a ver como una oportunidad de que ustedes nos hagan llegar pues sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. Y pues no vamos a cerrar el tema, lo vamos a pausar. A mí me gustaría pausarlo diciéndoles que el universo es inmenso, es infinito, y supongo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de alguna vez pues estar en algún lugar donde no hay burbujas de luces, donde no hay contaminación, lugares donde se puede

no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer.